Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Y aquí tenemos más canciones para disfrutar de esta semana. En primer lugar vamos a recordar a este músico, gran músico, Phil Collins. Su clásico Do You Remember del LP Bad Seriously de 1989 nos dará la sensación idónea para empezar la noche de una manera bucólica, digamos, melancólica. Talked about it. Contamos ahora con Christoph Spendel y este The Moment I Remember, el momento que yo recuerdo. sigues en Confidencias de la Madrugada. Vamos a escuchar la actuación del saxofonista Paul Taylor y The Sunshine. Aunque estemos a medianoche, ahora pega un sonido de amanecer también. Hey girl, don't be so shy. Vamos ahora con Francis Albert Sinatra. Tras escuchar a Frank Taylor en el saxofón, el gran crooner Frank Sinatra a la voz, este You Are Getting To Be A Bad Habit With Me. Every kiss, every hug seems to act just like a drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think your love was something that I could take or leave alone, but now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Oh, I can't break away, I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. Have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. You're getting to be a habit with me. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Ahí estaba Frank Sinatra, el gran crooner, y vámonos con Chris Isaak, con este tema que sonó en la película Very Bad Things, y es Very Baby Did the Bad Thing, de ella 20 años, 1995. Vámonos con un sonido más interesante de la mano del instrumentista de arpa Andreas Wollenweider y este Micro Macro. Corto pero intenso, está Andreas Wollenweider, Micro Macro. Seguimos ahora con Hugh Coleman y este Voices. I want to hear voices drip from the wall, rising and falling, fill every corner, get under your feet. Under your skin, oh, oh, oh. I want to hear voices, 102 scattering shoes. Kaleidoscope noises, 103, all needing me. And your head tells you to wait, and your heart tells you it's time to, and your thank you. in his pockets won't be enough to let the love through. And your head tells you to wait, and your heart tells you it's time to, and your head tells you to wait. Tenemos ahora con el pianista de Bob, de Hard Bop, ahí está Thelonious Monk. Va a empezar a continuación con este We See. We'll be right back. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Pues sí, ahí estaba Thelonious Monk al piano, un gran clásico del jazz. Y ahora continuamos con Anat Coin en este Goodbye. Anat Coin, Goodbye, y ahora continuamos con el gran pianista Bill Evans, esta versión que hizo del estándar My Funny Valentine. Thank you. Otra versión de estándar que hizo también Joe Pass en su momento, el guitarrista Joe Pass, para su disco virtuoso fue How High the Moon. Thank you. virtuosismo está más que demostrado en la mano de Joe Pass. Y finalizamos con otro grande, ahí está Louis Armstrong, ahí está Satchmo, con este Cool Jewel. On the island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the corners of the girls and boys. So day Santa comes on day, he'll come a-calling when the snow's the most, when all your cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when old Saint Nick lays a lick on a peppermint stick. He'll come a-flying from a higher place, fill the stocking by the fireplace. So you have a youth that's good. Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the corners of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come a calling when the snow's the most, cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when the old Saint Nick plays a lick on a peppermint stick. You come a-flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace. So you ever you that's good, ever you that's good. Y bien, con esto finalizamos con Felices en la Madrugada. Te esperamos mañana a la misma hora en rfcradio.es.